Track 8. No, gracias. Escuché que esta casa estaba habitada solamente por la gata de la señora Merton. Pero por lo visto, ella también sigue viviendo acá. De haberlo sabido, no hubiera entrado nunca como un intruso. No te preocupes. A la señora Merton no le importa. Estoy segura que te esperaba. Le encanta recibir visitas. Me alegro. ¿Pero ella dónde está? Está arriba, tocando el piano en la sala de música. Si decidís irte de la casa de piedra, pasá al track 15. Si decidís ir a la sala de música, pasá al track 16.